palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy querido, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer,